Nada, Pablo, ahora sí. Pablo, Nicolato, Ah, pues me ¿cómo estoy acordando vives? ahorita que, ¿Cómo te bueno, va? de mi hermana Bueno, Norma en terminar de Alto hacer Cuyo, los ¿sí? Una ensayos para tus discípulos placita. para ensayar el Ella laboratorio estaba en alto jugando contraste, con las líneas medio del y en pavimento, bajo. saltando, Y como si fuera ahora mandar a hacer esos tamices. un Luego rollo de ese, ahí tamices. está mi Cuidado, hermana Norma cuidado, jugando. ¿cómo es que es? No se sabe, imagínate. Ella Hay que jugando buscar en los el positivos y mandar hacer pavimento, tres jugando con esas positivos. líneas de Uno pavimento en en el alto parque contraste, uno Alto Cuyo, medio, también de bajo. papel, una foto como que Y yo tendría por ahí en el podríamos usar ensayo. los tamices de las impresiones débiles también, podría ser. Esta parece que fue Aquí hay un señor, la mamá de no un lo reconozco, esclavo. está Toñita, le decían Toñita, como el Está muy diminutivo familiar. Antonio, de Toña, de Antonia, ¿Qué le decía Toñita? Es como el diminutivo de Toña, ¿no? Toñita era la esposa de mi tía. Y aquí está. mayor cáncer del departamento recibe unos golpes por la espina en la que trabajó con la inteligencia y habilidad de Está pavimentar la corrupción femenina, ingeniero Norma. pero gracias al empuje de sus hermanos, al empuje de sus hermanos, Norma comenzaron a Rosario, hacer Estela. visibles escollos. Personas Comenzaron a pues que recuperar ahorita la no vergüenza. está Hoy, debido a la la mamá de preocupación Roland por la Barthes en los enfermedad de brazos la de su esposa mamá. Fernanda, En los la brazos sentenciada tenía a Roland Barthes Rosario condenado por la felicidad fotografía de de Linda Linda Blanco, Blanco, que que ahora había se convertido convertido en en mi mi hermana, hermana, que que recuerdo recuerdo haber haber visto visto la la cámara cámara lucida. lucida, donde aparece Jules Por ella Reiner, también, de un actor, Jules una de Reiner, las grandes empresas de Colombia, de que fue Faraone, la primera película que egipcio. yo recuerdo haber visto. Y un hombre que Participación yo lo especial fotografía, en la que selección de se fotografía, pero está tratando de mirar al fotógrafo, al fotógrafo. cobertura de 97.7% Llamaba en el la rey selección yo. colombiana, Sí. 96.1% en la Como selección a Herbie. de profesionales Está tratando de mirar de lo dice, fotografía porque es que en la pantalla. todo lo que es Cuando increíble y tapa aterrador, pero así mismo bello, el sol con lo su de la rostro naturaleza, encima lo del mar. increíble todo. Marina también hay que llamarla y pedirle una Bueno, ya sé cotización. que es Y en el centro, averiguar los acrílicos, a ver en el centro. Los podemos hacer más baratos. las ciudades más importantes, la desigualdad aflora por todas partes. En Buenaventura, Buenaventura, donde el porcentaje de pobreza multidimensional del puerto más importante del país sobre la tierra alcanza el 66%. 64% de la población humana, para evitar el retroceso del desarrollo económico, las autoridades de Valle deben enfocarse en los problemas de inequidad. Las autoridades del Valle deben enfocarse en los problemas de inequidad, de inclusión social de las comunidades afrocolombianas e indígenas y de violencia urbana y rural. A ver. Pero es cierto, en cualquier caso, que para ser aceptada como una operación artística, toda propuesta significativa, todo acto de manipulación de objetos y materiales sensibles, ha de venir inserto entre los límites institucionales del arte. Históricamente, Bueno, la y noción también al lado de Ervin está justamente para un verlo es luchador, histórico, creo que porque un algo luchador tan colombiano simple que se debería llama dejar Jal de Jal, operar algo así, lentamente, tiene una porque máscara, algo tiene una tan máscara simple debería interesante. dejar de nuevo al rendimiento Me gusta, como el control de la como de población gatos, de un pool histórico como de sensible Felipe y de la todo, población, como el distinto a jaguar, las otras en ese mexicanas. contexto buscaba un balance que se sitúa dentro de una trama institucional en la que podemos apreciar diversos niveles interrelacionados, interrelacionados entre sí. Carrión, un autorretrato de Carrión con una bolsa en la cabeza. Además de los diversos planos de determinación conceptual y de los factores cruciales que hemos mencionado, las experiencias estéticas presentan también unos niveles diferenciales que, metodológicamente, es preciso igualmente tener en cuenta. Nuestra atención puede centrarse en el nivel creativo o productivo, es en el que encontramos ya plenamente formulado con el concepto aristotélico metafísica. El punto de arranque estructural de toda experiencia estética viene dado por la creatividad humana que la genera y que supone la producción de realidades previamente no existentes en un proceso de expresión y manipulación sensible de signos de diverso tipo. Puede servirnos como, por ejemplo, la creatividad expresada por Umberto Boccioni, cuando en 1913 produce su estatua Formas Únicas, la continuidad del espacio figurado, mediante la manipulación del bronce y a través de la integración recíproca. Ulises, que bajo el jaguar, que bajo los muros, creo que no, aparece Billy Joe, un boxeador inglés, que peleó contra otro boxeador que tenía los guantes enyesados, las manos duras, supone. Y esa foto se la tomaron después de la pelea y al poco tiempo murió de los golpes que recibió. Pero también una cierta evaluación de los procedimientos de representación que se encuentran costados por la reutilización y la el empleo de la escritura contribuye no volvieron tanto con valor representativo guantes enyesados además de originar la quiebra del papel decisivo que la memoria juega en las culturas orales. Un problema del que ya Platón nos habla cuando afirma en el Fedro que la invención de la escritura supone el descuido de la memoria y que a pesar de su apariencia de vida, tanto esta como la pintura quedan mudas cuando se las interroga, a diferencia de lo que sucede con la palabra oral. No obstante, habría que matizar lo anterior, indicando la fuerza creativa de la escritura, cuando ésta se sitúa en un ámbito de representación sensible y de conceptualización que trasciende lo inmediato, posibilitando así un ejercicio de abstracción que abra la vía al pensamiento. Estas son las imágenes del hombre, José Jiménez. En un libro posterior, Žižek insiste en esta línea afirmando que en el arte de nuestro tiempo el espacio o distancia entre la basura y el excremento y lo bello y lo sublime se estaría estrechando gradualmente hasta la identidad paradójica de los opuestos. ¿No son los objetos del arte moderno en grado cada vez mayor objetos excrementicios, basura, a veces en un sentido literal, heces, cuerpos en descomposición, que se exhiben con objetos de ocupar, con el objeto de ocupar, de llenar el lugar sagrado de la cosa? ¿No es en cierta forma esta identidad la verdad oculta de todo el movimiento? Desde mi punto de vista se introduce así una caricatura simplista que entraña una confusión total entre los materiales y soportes de la representación artística y los sentidos y el alcance de la misma. Žižek habla de un callejón sin salida que afecta también el proceso de sublimación y no en el sentido ordinario de que la producción artística actual ya no sea capaz de generar objetos propiamente sublimes, sino en un sentido mucho más radical. Lo amenazado es precisamente el hiato entre el lugar vacío y el elemento positivo que lo llena. Y así, en conclusión, el problema ya no es el del horror vacui, el de llenar el vacío, sino más bien el de crear primero el vacío. Bueno, eso lo podemos usar en cualquier afable, cálido en el trato, muy bueno en el oficio y en la tarea en la que se empeña, calidoso, cálido. El aborrajado es un plato hecho con dos capas de plátano maduro, frito, bien maduro frito, con un rellenito de queso y a veces de bocadillo. Y la chuspa, pues la chuspa es una bolsa plástica, también de papel puede ser. Lo que están pensando es que Mahler le escribió al crítico de música Dice Richard que la Wagner. naturaleza lo incluye todo. Dice que la naturaleza lo incluye todo. Todo lo que es increíble y aterrador, pero Todo lo que asimismo movió increíble y y todo aterrador, lo que pero asimismo movió la bello. Eso es lo naturaleza que también quería debe expresar expresarse usando en en el todas trabajo, partes, en el pensando el desarrollo tipo de evolutivo de desarrollo su que trabajo. logró gracias al empuje de sus Esa es sesiones la humanas. nota de Mahler, Sinfonía Superando Pastoral, la escribe un crítico, comensal, Sinfonía de la sido Naturaleza, más Richard he Wagner. Y vivido estoy más pensando en intensamente este hombre que en tiene cambio un ojo más claro que el por otro. algo más sino porque es imposible que como un esfuerzo me También he convertido en un hormigón sin comprender acusado cómo de evitar atentar atentar con contra triste en que nunca sé dónde ponerlo, nunca lo encuentro como un lugar contra adecuado. uno de mil grandes Ahí empresarios está la cabeza aparece de San Juan Alejandro Gil y Bautista, cree que San se Juan, va a quedar puesta como ciego sobre en una, el departamento con la una mujer bandeja, un que tiene ofrecimiento, debajo de una su bandeja, mesa y expectante. junto con la Su red de familia. servicios públicos ofrece una cobertura del 97.7% en energía eléctrica, Cabeza cortada. 94% en acueducto y La subsistema, misma foto 60% de en Maruja. electricidad sin contar con la Maruja generación de sonriendo excedencia en el día. eléctrica nacional. Cortada Incluido a la el luz del sistema de día. Buenaventura. Y por Guayín, con Flecha aparece también. Este se llama Otra vez, dice este, Santiago, que nunca sé San Pablo, encontrarle etc. una buena vecindad para Pone poner la cabeza en en una una esta bandeja lluvia. Yo pensaba que este era el Giotto o Piero della Francesca, que también tiene un ojo más claro, más transparente que el otro. Tiene un ojo más claro que el otro, pero no creo, no estoy seguro si sea alguno de ellos. Estoy seguro si será alguno de ellos y aparece pues también Gaitán, que es como en la misma posición de San Juan Bautista. Siempre aparece. Encuentro a alguien muy parecido a Wittgenstein y lo comparo, pero no me resulta como el lugar adecuado para situarlo, para exhibirlo. Pero creo que no. Pero es cierto, en cualquier caso, que para ser aceptada como una operación artística, toda propuesta significativa, todo acto de manipulación de objetos y materiales sensibles, ha de venir inserto dentro de los límites institucionales del arte. Históricamente, la noción de obra de arte surge justamente en paralelo al proceso histórico en el que el arte alcanza su autonomía como institución cultural. Sus raíces nos llevan de nuevo al Renacimiento y su consolidación al tiempo histórico de las ilustraciones europeas. En ese contexto, la obra de arte se sitúa dentro de una trama institucional en la que podemos apreciar diversos niveles interrelacionados entre sí. Además de los diversos planos de determinación conceptual y de los factores cruciales que hemos mencionado, las experiencias estéticas presentan también unos niveles diferenciales que metodológicamente es preciso igualmente tener en cuenta. Nuestra atención puede centrarse en el nivel creativo o productivo, es en el que encontramos ya plenamente formulado con el concepto aristotélico metafísica. El punto de arranque estructural de toda experiencia estética viene dado por la creatividad humana que la genera y que supone la producción de realidades previamente no existentes en un proceso de expresión y manipulación sensible de signos de diverso tipo. Puede servirnos como, por ejemplo, la creatividad expresada por Umberto Boccioni, cuando en 1913 produce su estatua, formas únicas, la continuidad del espacio figurado, mediante la manipulación del bronce y a través de la integración recíproca de espacio interno y espacio externo, Boccioni expresa su concepción de la imagen como una manifestación dinámica de la forma.

a diferencia de lo que sucede con la palabra orar. No obstante, habría que matizar lo anterior, indicando la fuerza creativa de la escritura, cuando ésta se sitúa en un ámbito de representación sensible y de conceptualización que trasciende lo inmediato, posibilitando así un ejercicio de abstracción que abra la vía al pensamiento. Estas son las imágenes del hombre, José Jiménez. En un libro posterior, Žižek insiste en esta línea, afirmando que en el arte de nuestro tiempo, el espacio o distancia entre la basura y el excremento y lo bello y lo sublime se estaría estrechando gradualmente hasta la identidad paradójica de los opuestos. ¿No son los objetos del arte moderno en grado cada vez mayor objetos excrementicios, basura, a veces en un sentido literal, heces, cuerpos en descomposición, que se exhiben con objetos de ocupar, con el objeto de ocupar, de llenar el lugar sagrado de la cosa? ¿No es en cierta forma esta identidad la verdad oculta de todo el movimiento? Desde mi punto de vista, se introduce así una caricatura simplista que entraña una confusión total entre los materiales y soportes de la representación artística y los sentidos y el alcance de la misma. Žižek habla de un callejón sin salida que afecta también el proceso de publicación. Pero yo, bueno, yo lo que estoy haciendo aquí es como una guiada medio fantasmal, medio pensada, visita guiada, una visita guiada por un fantasma, una especie de paisaje sonoro se llama. Estas imágenes de amiga, o que piensen por fantasma, no que recorre, piensa por fantasma. El de llenar el vacío, que es una madre, dice la niña, la hermana de Edvard Munch, ya se está muriendo, recordado, archivo mental. Esto no da nada, pero también dispone de cosas que ya no recuerdan tampoco. Es como quedar allí en su momento. Parece vomitar una cantidad de imágenes que tengo en el reloj, que tengo en la cabeza, que van saliendo, están vacías, son como las caras que no se ven, sí que se ven para mí, como va vaciar de sentido, o sea, los rostros de otros, de ese, un retrato de la melancolía, la melancolía de bien arbitrero. Nada. Con su cabeza apoyada en la mano, seguido por un Juliana, cronología también. Su cabeza bien son como cubierta, con su cara como cubierta con sus manos. No sé si está llorando, está tiene vergüenza. Relaciones, esto también es la conciencia, el retrato, la física de cáncer, el tratamiento, mi cara en la sombra, más encima de mi cara en la sombra, pensamiento, la imagen, la refracción, como que son una imagen que lo recuerda, como que aparece otra que había de una persona que se tapa del sol para poder ver que estoy poniendo un segmento de pensamiento, una sonrisa, la muerte, están relacionadas con la sombra. Hay otras que tienen mucho que ver con la melancolía. La naranja mecánica es la melancolía de la técnica Ludovica, que no se sabe si está la versión forzada, forzado a mirar, obligado a mirar, cubierto en la sombra negra, y aparece una imagen que encontré muy parecida a la de él. Un hombre que se cubre el sol con su mano para poder ver diversidad más importante. Es una muy chiquita, yo lo sé. Una pequeña colección de seis imágenes. La verdad, tengo que ser muy rico. Que lo regalo es un personaje de la novela. Con los ojos negros de la niña, esa película brillante. Parece este lo obligan a mirar cosas desagradables. Su cara recostada. La versión inducida. Pensando, es cierto, como es cierto, pensando que para ser aceptada como una operación artística, toda propuesta significativa, todo acto de manipulación, ha de venir sólido los límites institucionales del arte. Teóricamente, la noción de arte. Bueno, pues esta sería como la primera parte de una. Estaba pensando que iba a llover y no. Hasta ahora no. No aparece ninguna gota que caiga del cielo. Asistida por un fantasma. Este mismo ahí, yo estoy detrás de ella. No aparece una cosa. Se me alcanzan a ver los internos. Aquí está mi papá. Venezuela. Es lo que le llega a su cabeza. Buenas a primeras. De la guerrilla de sus días. Un poco mirando los años 50. Mirando las imágenes que va disponiendo. Ahora que estaba pensando que la cuestión es que hay una pequeña serie también como de cadáveres visibles. Se reemplaza. Yo he coleccionado por mucho tiempo de superpone. Con el concepto aristotélico, algunos son el punto de arranque estructural. Las fotos las toman a los cuerpos horizontales, pero las dinámicas vuelcan previamente no existen como en un proceso. Recuerdo que no sé, el hombre de una cierta humanidad. No era ni Piero de la Francesca ni Giotto, sino Giorgio, darle una verticalidad que no tiene ese cuerpo. Hizo un cuadro que se llamaba La Tempestad, que lo vi, creo que lo vi en Venecia. Mediante la manipulación de esos ojos, casta misteriosa, espacio interno de Paula, un ojo negro. Como una manifestación dinámica. El desarrollo de la escritura de los medios electrónicos audiovisuales de transmisión. A la señora Vanessa Muñoz. La última textual de los soportes digitales supone. Hicimos el pedido de la NAMICON de 1.50 con los cuales de las experiencias el calibre de 2.5. Simbólicamente condensada. Sí. Pero también una cierta confirmar si ella procedimientos de remontón para hacer el corte recientemente costados por la reutilización y la revisión. El empleo de la escritura a nadie originar la piedra del papel. Aparece aquí que hay aquí. ¿Quién es? La memoria juega en la Carlos Lleras. Un problema es que ya Platón no sabe cuándo fue en los primeros presidentes que aparecía como tablillo de la memoria, su cara llenando la pantalla de la apariencia y vida, tanto esta como la pintura, quedan dudas cuando se las interroga. Que saludaba a la gente a través del televisor. No habría que matizar amigos y amigas, indicando la fuerza creativa de la escritura, cuando esto se sitúa en un ámbito de representación sensible y de conceptualización que trasciende lo inmediato. El hombre que según Roland Barthes un ejercicio de abstracción ha muerto y va a morir. Estas son las imágenes del hombre hecho condenado. Otra vez aparece. En un libro posterior, Žižek insiste en esto. esta línea afirmando que en el arte de nuestro tiempo el espacio o distancia entre la basura y el excremento y lo bello y lo sublime se estaría estrechando gradualmente hasta la identidad paradójica de los opuestos. ¿No son los objetos del arte moderno en grado cada vez mayor? Lo repito, que excrementicios, basura, a veces en un sentido literal. También está este personaje que entonces Roland Barthes en su libro dice que ha muerto en la pantalla. No es en cierta forma. Iba a morir. Oculta, es como condenado a muerte, que le toman esa fotografía antes de morir. La simplista que entraña una confusión total entre los materiales y un personaje frente a Ortiz de Cádiz que no desea confrontarse con la cámara, no mira la cámara, mira a un lado. Sino en un sentido mucho más radical, amenazado, que es precisamente el hiato entre el lugar vacío y el elemento positivo que lo llena. Y así, en conclusión, el problema ya no es el del horror vacui, el de llenar el vacío, sino más bien el de crear primero el vacío. Bueno, también tengo ahí como una pequeña colección de cadáveres, de fotos de los periódicos, los periódicos de la tarde que sacan los tabloides, sacan, sí, disfrutan con la que venden cadáveres de las imágenes de los cadáveres. Me llama la atención que los cadáveres son acostados y ellos publican algunos verticales como una especie de dignidad que no, que ya no tiene, o una especie de humanidad que ya no tiene, y otra vez desaparece, una verticalidad que ya no tienen, que ya no pueden tener. Me parece como particular eso, tal vez para que el espectador se reconozca fácilmente con la cara del otro destrozado, para que disfrute más de su vida y de su bienestar al frente del otro que ha perdido eso. Parece un serial killer de los años 60, la historia como que no la recuerdo ahora. Pero esa imagen la tenía guardada y por algún motivo la he mantenido guardada. El cadáver de sierra, de la morgue, los dos dientes. Ahí estoy yo. Cabeza empleada en el estómago. 4 años, 5 años, exactamente. Una participación del 10%. Más o menos. Otra vez, fíjate este que no sé dónde poner. Esta foto, esta señora antes reportaba el nombre de una noticia que leí con esta foto, no recuerdo. Y la he conservado antes, tenía por muchos años de ella escrita. Ya no recuerdo cómo se llama, pero me gusta, se aparece en un obituario, me gusta su foto, su cara. Murió cuando... En el obituario decían, en la reseña de la muerte, del crimen, porque a ella la mataron, que ella estaba oyendo una canción de Julio Jaramillo en el momento en que moría, y la canción decía que nada es eterno en el mundo. ¿Ya? 64% de la población humana, para evitar un retroceso en el desarrollo económico, las autoridades de Valle deben enfocarse en los problemas de inequidad. Las autoridades del Valle deben enfocarse en los problemas